Un buen mate, unas buenas medialunas, una radio, una buena en el 106.3. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta, por FM 106.3. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todes. Viernes en Una Buena por Radionauta a las 9 y 7 de la mañana. Una mañana bien fea. No sé si es una buena mañana. Mi nombre es Marina Cabral y estoy acá a mi lado, Belén Garuti. ¿Cómo estás, Belén? Contenta de estar compartiendo esta Una Buena aquí en la 106.3. También con frío, pero nada que unos mates y unas buenas facturas no puedan abolir, vamos a decirlo así, Marina Cabral. No estamos solas, estamos acompañadas. Del otro lado de este vidrio, de esta pecera, tenemos a Camila Boes en la operación, a nuestro productor Pablo Ucero y Rodo cebando mate, que te digo, para alentarnos y para hacer que esta mañana no sea tan dura. Esta última mañana, este último viernes de vacaciones de invierno, ¿se termina o estoy equivocada? No estás equivocada, se terminan las vacaciones para los que tenían vacaciones, para los que estaban al pedo. esta es su última mañana y disfrútenla con una buena radio. Lo que no sé si es muy bueno es lo que escuchábamos recién, hace un ratito. Es muy fuerte. Es muy fuerte y esto es un pedacito nada más. El que hablaba ahí era Abel Albino, es un médico, es pediatra, presidente de una fundación que se llama CONIN, que ahora vamos a contar, que es financiada también bastante por el Estado, que trabaja con la prevención de la desnutrición infantil. Y esto que decía, lo decía en el marco de del Senado, de los debates que se están dando en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Él obviamente, como escuchábamos, hablaba en contra. Y este momento en el que él decía eso era un momento ya de las preguntas. Toda la exposición fue mucho más larga y mucho más tremenda. No sé cómo habrán hecho para que no le sangraran los oídos a las personas que estaban sentadas ahí en el recinto, en el Senado. Qué fuerte sus declaraciones. Nos da mucha tela para cortar, nos da mucho meme, nos da mucho chiste, porque realmente esto parece nuevamente de Capusotto, de cha-cha-cha, porque no puede estar un médico, ¿no? Ya negando parte de lo que ya está avalado y la ciencia ha dicho hace tiempo, que el espermatozoide, el virus del HIV traspasa el látex, incluso traspasa, ahora dijo, la porcelana. Claro, lo que yo hoy leía un titular de Clarín en donde dice que bueno, que se confundió. La verdad es que no es nada ingenuo lo que él dice, que es justamente esto. Confundir es un mensaje que aporta a la confusión, que aporta a la desinformación, a una lucha que los que vienen luchando por informar acerca del VIH, informar correctamente y decir que el preservativo que está hecho de látex, señor, sí, no está hecho de porcelana, protege contra, justamente contra el virus del VIH también, porque varias confusiones, ¿no? Por un lado, confundir el SIDA con el virus del VIH, digamos, primera confusión. Después dice, bueno, que el SIDA atraviesa la porcelana, que no tiene nada que ver, digamos, porque lo que protege justamente del VIH es el preservativo, que es de látex. Y además que cuando decía la porcelana, no sé si lo viste el video, sí, lo vi. Levantaba un vaso de vidrio. Muy, o sea, fuerte, muy confuso. Muy confuso todo. Confundida demasiado, pero bueno, es... O sea, esto suma a quienes están a favor del aborto, porque un personaje como este, digamos, resta muchísimo al debate, confunde, genera, digamos algo que es gracioso y da un poco de bronca que alguien esté parado exponiendo y con tanto poder, porque es un tipo, no es cualquier persona, es el presidente de la Fundación Conina, y como vos comentabas, Marina, anteriormente. Pero no solamente dijo eso. Por ejemplo, se atrevió a decir que una mujer embarazada es un tesoro y su hijo una joya. Sí, estuvo diciendo que, bueno, que las mujeres obviamente nacen para ser madres y que no hay que abortar porque eso significa matar niños. Y además dijo, aclaró, necesitamos gente. Y golpeaba la mesa, necesitamos gente. El país se está despoblado, por favor no aborten. ¿A qué le parece que el país está despoblado, señor Abel Albino? Por favor, se lo pido. Además dijo como muchas cosas confusas que tienen que ver con una muy mala educación sexual que este señor ha tenido. Dijo, porque no siempre uno se pone el profiláctico cuando sale de la casa. ¿Cómo? ¡Y no! ¡Por favor! Además no está recomendado ponerse un preservativo porque quizás se te salga, qué además, sé yo. Claro, dice, se lo pone cuando está en la situación y ya se pudo haber contagiado. Aporta un mensaje muy, realmente, muy, muy confuso y aporta totalmente a la desinformación. Y además, obviamente, está en contra de todo, de cualquier tipo de anticoncepción, digamos. Exacto. De cualquier método anticonceptivo y de protección. Recalcamos igual que el debate que se está dando en el Senado es por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? No estamos debatiendo HIV u otros tipos de tópicos. Él fue hacia donde quiso. Y algo también, su método anticonceptivo es la conducta, ¿no? Es la conducta y la moral, según él, es que nos aguantemos y no tengamos relaciones sexuales para que no pase nada. Claro, la abstinencia es un poco lo que él propone, básicamente. Y si los cuerpos son cerrados, es el espíritu el que penetra, un mensaje bastante eclesial. El espíritu el que penetra. Habla del sexo solamente vinculado, digamos, al amor, que los seres humanos no somos animales. Bueno, un mensaje bastante, bastante polémico. Un hombre que en el 2015 ya dijo que la homosexualidad era un problema. ¿Qué podemos esperar de este tipo, ¿no? ¿Qué podemos esperar, exactamente? Como decíamos anteriormente, también salieron algunos memes o algunos chistes. Por ejemplo, yo ahí vi por esa red social Facebook que aprovecharon las empresas de preservativos a aclarar, porque si no, también se fundirían ellos, ¿no? Tulipán hizo una propaganda donde decía que sus preservativos no eran de porcelana, los nuestros son de látex, y ponían un hashtag educación sexual, ¿no? Como para, bueno, volvamos a los inicios y digamos que el preservativo sirve, ¿no? Sí, el que lo defendió a Abel Albino, casualmente, fue Mauricio Macri desde Sudáfrica. No me extraña. Dijo que él tiene que seguir con su tarea porque es un batallador. Ay, sí. Bueno, que cada uno con su tema, pero bueno, este señor lo convocaron para hablar del aborto. Igualmente lo defendió. Y quienes no lo defendieron fueron los de su propia fundación, bueno, que sacaron un comunicado desligándose de los dichos de Albino. Una fundación que de todas maneras, a partir de un plan de primera infancia, está recibiendo bastante fondos desde el año 2016, unos números bastante importantes, 9 millones de pesos en el 2016, 52 millones de pesos en el 2017. Bien. Y 121 mil millones y un poquito más va a ser todo lo que le entreguen, parece, en este año. Fuerte. Esperemos que eso, que esto que sucedió tenga algún tipo de repercusión, ¿no? Pero bueno. Está totalmente avalado, digamos, por este gobierno. Es un mamarracho Abel Albino. quien también fue condecorado como un personaje ilustre acá en la Universidad de la Universidad Católica de La Plata, no nos extraña, ¿no? Pero bueno, sigue aportando la desinformación. A nosotros nos da mucha información para este hermoso programa de radio, porque hoy nos preguntábamos con Marina, cuando el 8 de agosto suceda, ¿de qué vamos a hablar? Porque esta gente que está hablando en contra del aborto a veces hace unos papelones muy fuertes en cuanto a la desinformación y a la poca lectura del momento, ¿no? Así que... ¿Te parece que vamos a escuchar un poquito a Eliu Pena con su canción Creo en los elefantes? Me parece perfecto. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. marcha contra la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interior. El actual intento oficial de reforma del sistema de defensa, que le otorga funciones de seguridad interior a las Fuerzas Armadas, se ganó el repudio de gran parte de la sociedad y de la totalidad de los organismos de derechos humanos de Argentina. Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas se movilizaron en el día de ayer en todo el país para repudiar el decreto de Mauricio Macri que pretende habilitar la militarización de la seguridad interior. Las principales consignas que acompañaron la enorme movilización fueron: no a los militares en las calles, basta de ajuste y represión de Macri y el FMI, y milicos en la calle nunca más. El caso Marielly, un golpe a la militarización. Dos integrantes de una milicia paramilitar fueron arrestados el martes, 4 meses después del asesinato de la activista brasilera Mariel Franco, en el centro de Río de Janeiro, con una ametralladora de uso exclusivo de las fuerzas del Estado y proyectiles pertenecientes a un arsenal de la Policía Federal. Marielly, de 38 años, militante del Partido Socialismo y Libertad, se presentaba como madre lesbiana y negra. Fue una de las concejales más votadas para la Asamblea Municipal Carioca, donde denunció las matanzas y desapariciones de vecinos y vecinas de las favelas a manos de la policía y sus fuerzas de apoyo. Los presuntos participantes en el crimen que se encuentran detenidos son el policía retirado Alan Moraes Nogueira y Claudio Barbosa, un ex miembro del Cuerpo de Bomberos. Ambos pertenecían a la gavilla comandada por Orlando Oliveira de Araujo, también policía jubilado. Comenzó la 10ª cumbre de BRICS en Sudáfrica. El presidente Macri llegó en el día de ayer a Sudáfrica para participar como invitado en la 10ª cumbre del BRICS, el grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En las primeras actividades de su agenda, Macri se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el mandatario chino y el primer ministro de India, Narendra. La cumbre de mandatarios se celebra en un momento marcado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reforzar su política proteccionista, un enfoque que el bloque de emergentes rechaza. La agrupación feminista chilena denunció que atacaron a mujeres en una marcha a favor del aborto. La agrupación Mesa Acción por el Aborto en Chile denunció que 3 mujeres fueron atacadas durante una marcha a favor del aborto libre, legal, seguro y gratuito a la que asistieron más de 50.000 personas en Santiago de Chile. El movimiento social Patriota se adjudicó a través de su cuenta de Twitter la barricada y el ataque realizado que dejó el saldo de 3 mujeres heridas. Por su parte, la coordinadora feminista en lucha afirmó que los hechos sucedidos no las detendrán en la conquista por sus derechos y que presentarán una querella contra quienes resulten responsables de las agresiones. Detectan glifosato y atracina en agua de lluvia. Científicos y científicas del CONICET y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atracina, los 2 plaguicidas que dominan el mercado argentino en el 80% de sus muestras con agua de lluvia. El área de estudio comprendía Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Los y las científicos afirmaron que las concentraciones máximas de ambos herbicidas fueron superiores a las detectadas en otros países, posiblemente como consecuencia de las mayores dosis agroquímicas utilizadas en Argentina. También refirieron que el glifosato fue clasificado recientemente como probablemente cancerígeno para los humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Una nueva muerte obrera por explosión de yacimiento petrolero en Vaca Muerta. En la madrugada del 9 de julio, dos trabajadores tercerizados por la petrolera YPF resultaron heridos por la explosión de una pileta de acumulación de hidrocarburos. El hecho ocurrió en el yacimiento de la Ribera 1, a 25 kilómetros de Añelo, provincia de Neuquén. Daniel Torres, un joven petrolero de 26 años, sufrió graves quemaduras que comprometieron sus vías respiratorias y luego de 15 días en terapia intensiva falleció. Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche, señaló que las condiciones laborales que existen en la industria petrolera hacen que estos accidentes sean frecuentes. Dijo que no hay inversión ni ningún control serio por parte de los organismos públicos y que son los que deben verificar las condiciones en donde se trabaja. Aulas vacías para reclamar por salarios dignos. A partir del lunes y hasta el miércoles próximo, los maestros bonaerenses realizarán un paro ante el desinterés del gobierno de Vidal por resolver el conflicto salarial. Los docentes porteños deciden hoy si harán medidas de fuerza. La paritaria se había retomado el lunes pasado, luego de 94 días sin reuniones. En este encuentro, los funcionarios bonaerenses ofrecieron un aumento del 15%, el mismo que ya rechazaron los gremios en múltiples oportunidades, más un 1,7% en concepto de material didáctico. Los responsables gremiales rechazaron de plano esa propuesta que no llega ni a la mitad de la inflación esperada para este año y no quedó otra alternativa que recurrir a las medidas de fuerza ya preparadas y por si no había una continuidad en la negociación. ...12 grados... y cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata hoy viernes. Vamos a tener una máxima de 15... pero va a continuar fresco, como quien dice, en el barrio. Y parece que el fin de semana va a estar también bastante mojadito. Va a estar húmedo. Esperamos lluvias y lluvias dispersas para este sábado y domingo, con una máxima como mucho de 14 grados, así que a abrigarse, a pensar algunas películas, series para arrancar este fin de semana, una que otra maratón, para los que se le acaban las vacaciones, bueno, buscar hacer las últimas cosas de diversión que se pueda. Un chocolate, un buen chocolate con maní. Chocolate o chocolatado, un submarino, ¿no? Qué ganas que me están dando. Si nos querés traer una factura, un chipá, un pastel, podés acercarte acá, desde donde transmite esta hermosa radio, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Y también, si te querés comunicar con nosotras, mandar un mensajito, podés hacerlo al WhatsApp, al 221-670-5190. Por ahí podés pedir algún que otro temita también. Lo podés hacer a nuestra página de Facebook, Radionauta, o al Instagram, Radionauta 106.3. Sí, hoy no permitimos que nos saquen fotos o que de última venga con un que otro filtro, porque estamos detonadas. Mucho filtro. Necesitamos filtros, 7, 8 filtros adelante de la cara para que más o menos quede algo digno. Y la música que vamos a escuchar ahora es una música para levantar, bien, para bailar un poco y además deja una moraleja, así que hay que prestarle atención. A ver, ¿sí? A presten ver. Atención. Esta canción se llama Tranquila y es de Javier García. Vamos a escucharla. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa, observa todo el terreno, súbete una montaña, quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Huele una margarita, una rosa y un clavel. Prueba un poco de todo, lo que sea placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. De la mañana y seguimos por una buena en Radionauta 106.3 y vamos a continuar hablando porque ya venimos hablando de este decreto anunciado por Macri el martes pasado que plantea una reforma del sistema de defensa que le da funciones de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Hoy hablábamos un poco de la movilización bastante grande que hubo en el día de ayer y estamos en comunicación con Raúl Godoy, diputado provincial de Neuquén, de el PTS en el Frente de Izquierda. Raúl, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Buenos días a la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, bien. Queríamos que nos cuentes un poco qué implica esta reforma, qué le posibilita este decreto al gobierno. Sí, mira, estamos viendo con muchísima preocupación, es muy grave el salto en la escalada represiva de este gobierno. Entendemos claramente que el contexto de sacar las Fuerzas Armadas a la calle y designarlas para el uso interno tiene que ver con el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional y con que el gobierno tiene claro que estos planes de ajuste brutales contra el pueblo trabajador, los tarifazos y todo el plan económico del FMI va a tener que aplicar a palo. Esto no entra sin represión. Entonces claramente el objetivo de no solamente utilizar ejército, sino también, entre comillas, liberar tropa de gendarmería y demás para desplazarlo a los lugares urbanos, tiene que ver con un plan represivo para aplicar los planes de ajuste. Claramente es eso, por eso merece todo nuestro repudio. Además de la gravedad que tiene, de apelar justamente a las Fuerzas Armadas plagadas, infectadas de genocida, y en este sentido desmentir lo que dicen muchos del consenso democrático que se ha dado estos años. En realidad acá lo que hubo fue lucha. Lucha de los organismos de derechos humanos, lucha de nuestras madres, lucha de las organizaciones que pelearon contra la impunidad permanentemente. Acá no hubo ningún consenso, acá hubo una pelea enorme por las libertades democráticas y contra la impunidad que se ha dado en las calles año a año. ¿Qué respuesta crees que se puede haber a partir de la presentación de este proyecto para que se derogue este decreto de Mauricio Macri? Mira, yo creo que tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad de movilizar. Estas luchas se ganan o se pierden en las calles. Uh-huh. Esto ya hubo un antecedente, like, si se quiere, pero como fue el intento de dar el 2x1 a los genocidas, que con la movilización popular, con la movilización enorme que se generó, el gobierno tuvo que retroceder. Apostamos a esto mismo, apostamos a redoblar los esfuerzos, esta vez con mayor fuerza, porque acá se trata de un plan estructural, no es un rayo en cielo sereno. Acá hay un plan sistemático, y justamente para poder derrotarlo, los trabajadores también y el pueblo tenemos que hacer un plan sistemático de lucha, digamos, para terminar con esto. En este sentido, yo creo que todas las organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, los centros estudiantes, las federaciones, los sindicatos, todos tenemos que tener nuestra bandera, digamos, el tirar abajo este decreto y el terminar con este ajuste. Como para poder comprender un poquito más, el decreto lo que plantea es la defensa de lo que ellos denominan objetivos estratégicos. ¿Cuáles ustedes creen que son esos objetivos estratégicos, digamos, que se definen? Bueno, muchas veces ellos lo han planteado claramente. Por ejemplo, todos los lugares, las reservas de petróleo, de gas, los reservorios de agua que hay en nuestro país, todo lo que hace a represas, energía nuclear, digamos, eso, si uno piensa en esos términos, piensa la militarización de esos lugares, pero no en función de la defensa de qué, digamos, sino de la aplicación de un ajuste. Yo, para darte un par de ejemplos, digamos, acá Vaca Muerta la vemos militarizada. Es decir, ya de hecho hay tropa de gendarmería que ha incursionado en varias oportunidades violando el territorio mapuche y lo que genera tensión permanente. Ahora con esta ley quieren blanquear, incluso tendría la posibilidad de entrar el propio ejército a zonas como Vaca Muerta, que tiene conflictos con los trabajadores porque hay despidos en forma permanente, lejos de lo que se dice, que Vaca Muerta, lo que dijo el presidente la otra vez fue una burrada o una tomada de pelo total, digamos, planteando que en 4 o 5 años iban a haber 500.000 puestos de trabajo en Vaca Muerta. Yo le cuento que la población total de Neuquén, contando bebés, niños, ancianos, ancianas, no supera las 500.000 personas, son 450.000 habitantes. Entonces es como que toda la provincia de Neuquén trabajando en Vaca Muerta, lo cual es un delirio o una tomada de pelo al conjunto del pueblo trabajador a nivel nacional. Entonces estos son lugares que nosotros vemos. Bueno, acá está en peligro también la planta agua pesada, que es la planta que hace agua pesada para la energía nuclear. Digamos, la energía nuclear se refrigera, usan en las centrales o uranio enriquecido o agua pesada. Acá está una de las plantas más importantes del mundo de producción de agua pesada. Y bueno, el gobierno nacional no está mandando las partidas. Los trabajadores están en estado de alerta, se han movilizado, han cortado la ruta. Y si uno piensa en perspectiva, uno puede ver militarizado también este lugar porque también es estratégico. Uh-huh. El G20 está arribando a este país y también las tropas de Estados Unidos para entrenar a los policías y a los gendarmes. Viene realmente, Raúl, todo de la mano, ¿no crees? Absolutamente todo de la mano y en un plan sistemático. Acá no hay improvisaciones. Incluso primero, hay que recordar de la audiencia, que ellos intentaron generar un enemigo interno, crearon todo el fantasma de la RAM para decir que había una gran fuerza terrorista internacional que incluso cruzaba las fronteras con Chile. Bueno, todo este armado, toda esta trama que justificó, que intentó legitimar la desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel por la espalda, empezaron con los mapuches para generar un enemigo interno y para desplazar 800 gendarmes a la Patagonia, y ahora tiene esta escalada. Digamos, incluso acá en Neuquén nosotros venimos denunciando la construcción de una base que está financiada por el Comando Sur norteamericano, el mismo Comando Sur que organizó los golpes militares en toda la región, en la década del 70, y que acá los funcionarios de gobierno lo toman con total liviandad. Dicen, bueno, pero son 2 millones de dólares de aporte, nos regalaron 2 millones de pesos para hacer 2 millones de dólares para generar una base de ayuda humanitaria. Es decir, y la pregunta fue automática, bueno, ¿cuál es la hipótesis de catástrofe en la zona de confluencia de Neuquén? A 5 minutos del aeropuerto y a 10 kilómetros de Vaca Muerta. Sí. Entonces, lo que claramente queda a la vista es que lo que está haciendo Estados Unidos también es fijar y defender sus posiciones. En el protocolo del Comando Sur norteamericano dice que su intervención en Latinoamérica tiene que ver con defender los intereses de Estados Unidos, no ayuda humanitaria. Claro. Y hoy vos decías que este decreto tiene directa relación con el acuerdo con el FMI. ¿Cómo piensan esa vinculación? Bueno, porque vienen a cuidar sus intereses. Digamos, esto va con el mismo protocolo del Comando Sur norteamericano, que plantean que su despliegue y su inversión en dinero, cada centavo de dólar, va en función de cuidar los intereses de Estados Unidos. Uh-huh. Y acá los intereses de Estados Unidos y los intereses de los organismos internacionales es garantizar el saqueo de nuestros recursos. Uh-huh. Acá está Chevron, que le impusieron a palos también durante el gobierno anterior, claro, con el método de fracking, explotando toda la zona de Vaca Muerta. Acá hay una ley antiterrorista que se votó en el país, que lo votaron en el país para justamente tener las herramientas para ahora el ejército pueda operar bajo la ley antiterrorista, digamos, contra cualquiera que se pueda manifestar en contra de estos planes. Entonces, son planes sistemáticos que van pegando saltos bastante graves, y la vinculación del FMI y militarización entendemos que van de la mano, porque sabemos que los trabajadores no vamos a regalar nuestros puestos de trabajo, no vamos a regalar nuestros recursos, los trabajadores van a pelear con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, porque también en esto hay una complicidad enorme de las burocracias sindicales. Bueno, te agradecemos, Raúl, por esta entrevista, enclareciendo un poco el tema de la defensa, sabiendo, como vos decís, que en la calle se vamos a poder detenerlo, como hicimos se hizo con el 2x1. Totalmente. Así que te agradecemos la comunicación. Y bueno, estamos en contacto con cualquier novedad de allá por Neuquén. Totalmente. Bueno, saludar las movilizaciones que se hicieron ayer en todo el país. Creo que fueron muy importantes. Y las próximas semanas, incluso el movimiento de mujeres que está peleando por sus derechos en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, también es viento a favor para defender nuestros derechos. Son una gran esperanza también movilizadora con todos esos sectores de la juventud que toman su destino en sus manos. Yo creo que es viento a favor también para pararnos desde ahí. Así que vaya un abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Hablábamos recién con Raúl Godoy, él es diputado provincial de Neuquén, del Partido de los Trabajadores Socialistas, por el Frente de Izquierda. Hablábamos sobre este decreto anunciado por Mauricio Macri, donde plantea una reforma del sistema de defensa, donde se le da funciones de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Y sí, como él decía, una buena es que ellos plantearon un proyecto, digamos, para derogar este decreto que es inconstitucional, que es, ellos dicen, bueno, un grave avance represivo. Y bueno, una buena es que el pueblo también en el día de ayer salió a la calle a decir que estábamos en contra de la militarización. Así que, bueno, también veremos qué es lo que sucede y cómo se sigue planteando, digamos, estas cuestiones. El conflicto. Sí, una buena sería en las calles los vamos a poder parar a las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar a Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. estamos en la web. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes, a las 21:30, en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Una buena comida, una buena película, una buena noche. Una buena en la mañana de Radionauta. Entre tanta basura mediática, una buena entre tanta desinformación. Una buena en el 106.3. Cantando, pero no podemos seguir con el Saru Reraira. 9 y 53 de la mañana en la ciudad de La Plata, sigue haciendo frío, siguen habiendo 12 grados y el cielo nublado, porque ahora tenemos que empezar a hablar así en inglés porque se viene el FMI, se vienen las tropas, así que hay que empezar con el léxico estadounidense. Bastante parecido. Nublado el cielo, se va a complicar ver el eclipse que vamos a tener en el día de hoy. Un eclipse lunar, dicen que va a ser el que va a tener mayor duración en todo el siglo XXI. Sí, sí, sí, es una cosa de locos. Como decía Marina, el día de hoy es el eclipse lunar de la luna, como quien dice, la luna de sangre, le llaman. No vamos a poder apreciarlo si el cielo sigue nublado, pero sí vamos a poder sentirlo. Así que importante poder percibir esto. Y no es uno cualquiera, no es cualquier eclipse. Queremos que quede claro desde aquí, desde una buena. El día de hoy, como vos decías, va a ser el que tiene mayor duración en el siglo XXI. Así lo afirmó la Administración Nacional Aeronáutica de la NASA. ¿Quién más autorizado para decirlo, no? Parece que también durante este eclipse, que va a durar como 4 horas más o menos, Marte va a estar bastante cerca de la Tierra. Así que va a poder verse, si la noche nos ayuda, si las nubes se corren un poco, lo vamos a poder ver en el cielo a Marte. Que dicen, el otro día escuchaba que dicen que en Marte se encontró que agua líquida. Ah, mirá. O sea que, bueno, ya lo sabemos. El agua es líquida, Mar, igual. El agua es líquida, sí. Te queríamos decir. Pero de todas maneras, hay agua y podemos ir a tomar agüita a Marte si tenemos sed, si nos quedamos sin agua en este planeta Tierra. podemos ir a conquistarlo. Y eso allá también es un indicio de que, obviamente, ya lo sabemos, hay seres vivos en otros planetas, pero esto lo confirma aún más. Para tener a alguien que sepa del tema en una cuestión por ahí más astral en cuanto a los eclipses, le hemos pedido un consejo a nuestra querida Gisela Di Matteo. Ella, además de ser una socióloga, es una astróloga increíble de esta ciudad, más que nada mejor de Berisso. Así que ella nos mandó para informarnos. Una primera parte vamos a escuchar de este informativo sobre el eclipse astral de hoy. Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Hoy se produce un eclipse que, como todo ciclo de la luna, toda su fuerza más intensa, su concentración más intensa va a estar en estos primeros 21 días, pero va a tener un efecto de 6 meses muy grandes. Este eclipse se produce en el cuadrante de Leo Acuario y es muy interesante, sobre todo para las personas que tengan Sol, Júpiter o ascendente Leo Acuario o algo de lo mismo en o algún planeta en Tauro Escorpio. Ese cuadrante es uno de los que más afectados y movilizados va a estar durante este periodo. ¿Qué nos viene a enseñar este hermoso eclipse? Para ahí, Gisela. A ver qué nos viene a enseñar este hermoso eclipse. Ahí dijo que no nos va a afectar a todos por igual, sino que a unos signos en particular. Ahora ella va a reforzar de qué signos estamos hablando. Para dar información, este fenómeno va a durar 6 horas, ¿no? Y va a comenzar a las 2:30 de la tarde. Y más o menos se va a poder ver hasta cerca de las 7 de la tarde. Y además se llama luna de sangre porque no es que desaparece la luna del cielo, sino que se ve de un color bastante como rojizo. Claro. Sí, por eso mismo le vamos a llamar este eclipse total lunar de luna de sangre. A ver que nos diga nuestra astróloga Gisela, que nos continúe contando acerca de este eclipse y lo vamos a ir parando a ir desmenuzando esta información. Esta vinculación sol-luna, Leo claramente es el yo soy y la luna es el yo siento, el yo me nutro, cómo nos auto generamos placer. Es nuestra mayor concentración de autoconocimiento, de placer, la luna. Y en realidad, como aprendemos a este eclipse, nos va a dar un proceso de cómo aprendemos a construir el deseo. Porque va a poner en jaque mucho esta cosa idólatra y muy individualista que a veces tiene el sol en Leo, que para sus propios ojos parece que está siendo muy colectivo y muy direccionando los objetivos colectivos y muy motorizador de lo colectivo, pero en realidad le está pidiendo una nueva forma de hacer. El eclipse, la luna viene a pedirle al sol justamente pensar una nueva forma de hacer. Y tenemos otro actor en escena, que es Urano, que se encuentra en Escorpio, que va a estar en cuadratura con los dos, que es otra de las expectaciones, lo va a poner en tensión tanto a la luna como al sol. Y esa expectación a mí me hace acordar mucho a la frase de Gramsci, lo viejo nunca termina de morir y lo nuevo nunca termina de nacer. Urano viene a... Bueno. Gisela, nuestra, como habíamos anticipado, ella es astróloga y socióloga, completa las dos, sus dos vertientes, sus dos conocimientos, mezcla un poco de Gramsci con un poco de la astrología. Interesante esto, me gustó del sol en Leo, que implica esto de que ella decía, ¿cómo aprendemos a construir el deseo? Me gustó eso. Está bueno, porque además justo viene el fin de semana, ¿no? Y en uno de fin de semana está más relajada, por ahí busca cumplir algún que otro deseo que tenga acumulado de semana. Así que vamos a pedirle a nuestra operadora que le dé play. Así vamos a terminar de escuchar este audio que nos envió nuestra Gisela Di Matteo, nuestra querida astróloga socióloga. Del zodíaco que es, viene a poner en jaque y a cortar de raíz el statu quo. Viene a pedir que pongamos en duda nuestro propio statu quo, que pongamos en duda que nuestro hacer, nuestra forma de hacer, sobre todo, porque es importante que en este periodo de 21 días, ya dije que son 6 meses de mucha influencia, pero 21 días son los más fuertes, es importante que registremos no solamente el hacer, tanto en cuando cocinamos, cuando caminamos, cuando charlamos con otros, nuestras reacciones, o sea, no necesariamente las situaciones más evidentes, sino hasta las menos evidentes, porque tenemos que ver las resonancias en nosotros y en los otros. Y eso tiene que ser registrado, es algo que Urano nos viene a pedir con fuerza. Y porque es un momento de mucha exaltación para poder conocernos, pero no es un conocimiento abstracto esta vez. Esta vez no es una introspección ermitaña, no es una introspección meditativa. Es una introspección en donde la reflexión del hacer está para la exaltación individual, para la motivación colectiva. Eso es una de las cosas más lindas que trae este eclipse. La introspección es una de las cosas más lindas, parece, que nos trae el eclipse, como decía Gisela. Bueno, este eclipse no solo lo vamos a poder apreciar aquí en Argentina, sino también, bueno, se va a poder ver en Uruguay, bueno, en las capitales como Montevideo, San Pablo, bueno, y en Río de Janeiro. Y en las otras cercanas también se va a poder ver. Esta luna va a verse también en Europa, África, Medio Oriente, Asia Central. Bueno, y como dijimos, también va a ser visualizado aquí en América Latina. Les voy a dar las horas para que estén al tanto. Argentina, Uruguay y Brasil, el punto máximo del eclipse lunar se va a ver hoy a las 5:21. Lo importante es, de última, ponerse una alarma, porque quizás no lo vamos a poder percibir en este cielo encapotado, pero para, bueno, a ver qué nos transcurre en el cuerpo, qué nos pasa con toda esta información que nos dio nuestra querida Gisela, nuestra astróloga. Y va a comenzar, como anunciamos aquí con Marina, a las 14:14 del día de hoy va a empezar el inicio de la penumbra. Yo he visto eclipses por ahí solares, son impactantes porque no entendés lo que sucede. Este igual es un eclipse lunar. En los eclipses solares, cuando hay sol, parece que algo le está pasando, parece que tiene los anteojos de sol puestos, hay una oscuridad increíble. Así que a mí me queda la intriga de ver Marte así bien cerquita, porque dicen que es una cercanía que solo se da cada 15 años. O sea, para volver a verlo así tan cerca, hay que esperar hasta el 2035. Es mucho, uno no sabe ni qué va a estar haciendo. Pero bueno, quizás algunos que son más fanáticos podrán ir al planetario o al observatorio aquí del bosque. Otros lo podrán ver por el video, una red social, una transmisión en vivo desde el eclipse, andás a ver qué. Pero bueno, saludamos a nuestro querido eclipse que va a ocurrir hoy a la tarde. Vamos a sentirlo, sobre todo a ponerse una alarma para acordarse, porque por ahí no están trabajando o durmiendo alguna que otra siesta. Nuestra DJ operadora Camila tiene bajo la manga un tema musical para compartir y continuar en esta mañana de viernes. Que a las mujeres sentís hermosa, pero estás orgullosa de vestirte como tal, poniéndote la idea mentirosa de la yuta dieta o agregándote más tetas. Dejemos estas exigencias perfeccionistas para las muñequitas heterocapitalistas que no quieren despertar, no quieren ser ellas, no quieren pensar. No quiero, no me interesa, no me seduce, no compro ni vendo tus carnes de belleza. Que de opresión y de control, vieja colonización que a las mujeres estresa, vieja obsesión, dictadura en la mesa. La cerda pan me inspiró para darme un respiro, soñar que el tiempo no expiro, para dar vuelta todo al tiro. No te voy a mentir al decirte que cuando piba mi cuerpo no me preocupaba. ¿Qué vas a pensar cuando tenés la mente y el alma encerradas? Me fumé una chala, vi cómo esos pensamientos volaban y algunos se borraban, abriendo paso a otras situaciones más humanas que me mantienen ocupada, pensativa y activa. Más preocupada también, pero la compañía de mujeres bien despierta y lasativa me activa. No, ni aprendí a pensar y a decidir, porque nadie lo hará por mí. Siempre estar alerta, pero tranquila, no callarme nunca, ir con el pecho duro y la mente bien abierta, porque la lucha gorda feminista es única. Única, única, única, única, única. Te quedaste sin yerba. Se te quemaron las tostadas. La estufa no anda. En el segundo semestre necesitas una buena. Sintoniza Radio Nauta. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 para enterarte de toda la info que nadie te cuenta. Es 08 de la mañana y como hemos estado dialogando, informando aquí en Una Buena, hemos hablado del G20, le hemos dado algunas que otras vueltas, hemos estado anunciando movilizaciones y movidas que se hacían por esto, pero para tener una mirada feminista o una mirada del género sobre el G20, nos estamos comunicando con Patricia Laterra. Ella es economista feminista. Hola, Patricia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Ahí presentamos a Patricia. Ella es docente de la Cátedra de Economía y Género de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y forma parte del Foro Feminista Frente al G20. Sí. Aquí, desde Una Buena, te queríamos preguntar, Patricia, ¿qué es el G20 para quien no está al tanto y cómo funciona? Bueno, el G20 no tiene una institucionalidad propiamente dicha, sino que es una coalición de los países que más, poder tienen en el mundo. De hecho, en realidad, los países que más poder tienen en el mundo es el G7, más Rusia, que componen el G8, pero se los asocian una serie de países que hoy podríamos entender como emergentes. que se juntan para pensar directivas para lo que entienden como el desarrollo y la economía y el buen funcionamiento, y esto sucede todos los años, ¿no? El año pasado la reunión fue en Hamburgo con una fuerte resistencia, y este año, digamos, siguiendo los lineamientos del gobierno de Macri, en una línea, digamos, de inserción al mundo geopolítica, el año pasado fue la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Argentina, y este año se decide que la reunión del G20 sea aquí también, lo cual por parte del gobierno quiere demostrar un determinado poder, una determinada simpatía hacia Estados Unidos y otros socios comerciales, de que somos un país confiable, institucionalmente responsable, y que claramente tiene un alineamiento a el pedido de endeudamiento hacia el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que, bueno, que se viene sucediendo desde hace algo más de un mes. El otro día, te saluda Marina. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Marina. Bien. El otro día charlábamos un poco sobre el G20 y hablábamos un poco de la agenda, y aparecían como algunas recomendaciones en estas reuniones de, bueno, que supuestamente los países tendrían que elaborar políticas que favorezcan la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. ¿Ustedes cómo ven, digamos, qué mirada de género se hace sobre el G20? ¿Por qué las feministas deberíamos involucrarnos en estas discusiones? Bueno, yo creo que las feministas deberíamos involucrarnos en estas discusiones fundamentalmente porque estos organismos claramente son muy inteligentes y claro. Desde, digamos, desde algunas ópticas nosotros vemos que hay una captura de las demandas feministas para transformarlas en consignas vacías, que es algo que bastante hace, digamos, determinada institucionalidad, pero fundamentalmente porque las propuestas que se hacen claramente no son lo suficientemente sólidas para que esa incorporación al mercado de trabajo de las mujeres, y otra serie de condiciones, porque nosotras creemos que la única vía para que las mujeres y las personas LGTB estén mejor no es el ingreso al mercado de trabajo, sino, por ejemplo, digamos, fortalecer los servicios públicos, fortalecer las políticas públicas que nos dan determinadas condiciones de vida, y bueno, justamente lo que le criticamos a esta coalición del W20, que es Women's 20, ¿no? Es que, digamos, se hacen una serie de postulados que no pueden redundar en una mejora de calidad de vida hacia las mujeres. De hecho, la primera línea de política que tiene el W20 es el empoderamiento de las mujeres. Y nosotras decimos, bueno, ¿qué empoderamiento? ¿Con qué? ¿Con qué políticas? Y hay toda una línea de desarrollo, fundamentalmente de desarrollo empresarial, que claramente a las mujeres en situación más precaria eso no podría llegar. Pero por el otro lado, hay como nosotros le decimos un lavado violeta, ¿no? Efectivamente, claro. Queda bien hoy en día que determinados organismos hablen de las cuestiones de género. Como para, digamos, esto es lo que vos decías de estas cuestiones de género, al G20 es como para que haya, digamos, más aceptación a las propuestas o lo que venga a bajar el G20 a los países, ¿no? Yo creo que no, sí, puede, o sea, eso puede ser una línea, pero es no solo eso, además de quedar bien, hay toda una retórica estudiada inclusive con fundamentos científicos a través del Banco Mundial, que es que si las mujeres ingresan al mercado de trabajo, va a ser mejor para el sistema, porque va a aumentar el crecimiento y el PBI de los países, porque las mujeres son más eficientes trabajando. Claro. Ese discurso, digamos, se traslada fundamentalmente a las empresas para que las empresas o contraten más mujeres, como todo un discurso sobre las mujeres empresarias, ¿no? Como, bueno, si las mujeres empresarias dirigen las empresas y se rompe el techo de cristal, que es esta forma de segregación en el mercado de trabajo, que no es ningún impedimento legal, sino más bien, cultural y de estereotipos que hace que las mujeres no puedan llegar a la cima más alta, ¿no? de las empresas, a ser CEOs, a ser directoras. Esto lo que hace, digamos, a través del G20 es decir, bueno, lo que nosotros queremos es que se incluyan las mujeres. ¿Y qué mujeres? Las mujeres empresarias. Todas las mujeres pueden ser empresarias. ¿A qué política apuntamos si solo le hablamos a las mujeres empresarias? Uh-huh. Bueno, nosotras somos críticas de esta retórica y también somos críticas de que las políticas que se deciden a través del G20, que en muchos casos son de ajuste fiscal, de una retórica de poner las cuentas en orden, de flexibilizar el mercado de trabajo, de tener directivas sobre el futuro del trabajo, que el futuro del trabajo, efectivamente el trabajo está cambiando, pero también a un ritmo muy alto se está precarizando y flexibilizando. Bueno, todas estas políticas claramente impactan de manera negativa en las mujeres porque son, digamos, tienen una de manera general una inserción más precaria en el mercado de trabajo, unas jornadas de trabajo más largas por la organización social del cuidado, y claramente es un impacto diferencial, hablando de manera no binaria, entre varones y mujeres, pero también entre las personas LGTB que claramente están muy segregadas en el mercado de trabajo. Y esto sin desconocer que, bueno, también hay algunas segregaciones, digamos, adentro del grupo de mujeres, ¿no? Pero lo que decimos fundamentalmente es todas estas políticas que decide el G20 efectivamente afectan a las mujeres. No es que por poner unos parches en el W20 diciendo, bueno, vamos a hablar de la inclusión laboral, vamos a hablar de la inclusión digital, nuestra condición va a mejorar. Claro, vos hoy decías estos trabajos que tienen que ver con las tareas de cuidado, ¿no? Bueno, el G20 en algún punto aborda, dice algo sobre todas estas tareas o estos trabajos no pagos que realizan muchas mujeres. Bueno, es interesante también para pensar, digamos, la captura de los organismos internacionales que hacen de los discursos feministas, que efectivamente cuando empezó el G20, estas cuestiones, el W20, estas cuestiones no las conversaba, pero se dio un proceso de diálogo con la sociedad civil en donde estas temáticas fueron incluyéndose. Claramente, después, bueno, se abre todo un debate si nos parece bien o no que a través de estas formas de apertura en la sociedad civil, ellos cómo se incluyen estas temáticas, pero efectivamente se incluyeron. Ahora, después en las directivas más generales de lo que habla el G20, que lo pueden chequear en la página G20, creo que es G20.org, y ahí se redirecciona a los documentos que sí están produciendo. Bueno, eso luego no se retoma. Ahora bien, para nosotras las feministas que nos preocupamos de la economía del cuidado, para las economistas feministas, es importante que estos temas empiecen a ser escuchados por el Estado y por el gobierno, porque no, de alguna manera no nunca se hacen eco y en las políticas públicas tampoco está plasmado más que, digamos, por hablar de las licencias parentales de forma muy tímida, muy tibia, ¿no? Pero sí creemos que, al menos por mi parte, ¿no? Sí creemos que es importante que el Estado empiece a hablar de estos temas. El tema es cómo, porque si después, el Estado aplica determinados ajustes fiscales que claramente están redireccionados porque algunos gastos recorta y otros no, bueno, si efectivamente no se fortalecen los servicios públicos, no se fortalecen las políticas públicas a través de las cuales la economía del cuidado tendría que entrar en juego, bueno, eso es claramente un problema y lo que podemos entender es que es un doble juego de discurso, ¿no? Que por un lado nos interesamos y por el otro lado quitamos fondos para que estas políticas puedan existir. Patricia, en cuanto a la resistencia a este G20, ¿por qué crees vos, que además formas parte de un foro feminista frente al G20, es necesaria una resistencia feminista ante esto? Creo que es, creo que es necesaria una resistencia porque, en principio, porque vemos que capturan nuestra agenda de demandas. Y sabemos que el sistema es muy inteligente para captar nuestras demandas y poder, devolverlas de una forma en que para nosotras claramente no nos es útil. Y en ese sentido creo que tenemos que estar atentas porque a veces nos hablan de temas multilaterales, del G20, y hoy en día, tenemos en cuenta que hay un escenario de ajuste, de violencia institucional alta, de salarios que van mucho más bajos que la inflación, y todo este proceso de ajuste claramente se enmarca en las directivas que tienen los países para profundizar los modelos neoliberales, ¿no? que hoy en día se están aplicando no solo acá, sino en toda Latinoamérica y también en el resto del mundo. Entonces creemos que una resistencia es necesaria porque sin las cuestiones de justicia económica, nuestro lugar como feministas y nuestras condiciones de vida efectivamente no van a poder mejorar. Nosotros creemos que las cuestiones que nos interesan como feministas no tienen que ser solo en el plano simbólico o en el plano de cambiar la cultura, sino que si no hay efectivamente un reparto de los ingresos necesarios para vivir y del tiempo necesario para vivir, porque nuestra preocupación también es por el tiempo, ¿no? Porque tenemos dobles y triples jornadas, tenemos tiempo de trabajo no remunerado que es mucho más alto que los cis varones. Si no nos preocupamos por estas cuestiones, efectivamente nuestra condición y nuestras trayectorias de vida no van a poder cambiar. Entonces, por eso creemos que es importante sumarse a esta resistencia que entrama muchas de las violencias, aunque nos parezca algo como muy muy lejano, ¿no? Uh-huh. Bueno, el G20 parece que es un monstruo, es Trump, esto no es así, está mucho más cerca y mucho más conectado de nuestras violencias cotidianas. El hecho, por ejemplo, de que tardemos, una hora y media en atravesar una partecita de nuestra ciudad para llegar a nuestro trabajo, por ejemplo, uh-huh. tiene que ver con el hecho de que no existen servicios públicos de calidad, servicios de transporte, que no hay financiamiento para ese tipo de políticas públicas. Bueno, todo esto pequeñamente se entrama en estas agendas. Patricia, es muy muy importante tener conocimiento de esto y quien quiera interesarse sobre este foro feminista frente al G20, ¿dónde se puede contactar o cómo las puede buscar para tener más información o para las próximas actividades? Perfecto, sí. Vamos a hacer una reunión preparatoria uh-huh. Ante el Women's 20, que va a ser el 7 de agosto, uh-huh. un día antes del tratamiento, del debate de la ley de interrupción por el derecho al aborto. Por el aborto. Y esa reunión va a ser en CABA, en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 3 de la tarde, creo que en la sala del ARC, pero lo que pueden hacer es ver toda esta información en una página de Facebook que es Foro Feminista contra el G20. Buenísimo. Buenísimo, bueno. Patricia, te agradecemos la comunicación y vamos a estar seguramente en contacto. Bueno, muchísimas gracias también por traer este tema que quizás no está tan en la agenda feminista, pero que ni bien quizás pase el 8A, es importante que lo podamos tomar. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hablábamos con Patricia Laterra, economista feminista. Ella es docente en la Cátedra de Economía y Género de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y bueno, forma parte del Foro Feminista frente al G20. Nos comentaba un poco también, bueno, cómo las políticas, digamos, vinculadas al empleo también afectan en primer lugar y fuertemente a las mujeres y al colectivo LGBT. La importancia de discutir también sobre este discurso vacío a veces que el G20 plantea en relación a este tipo de políticas. Sí, y también la pintada violeta, como le decían, del W20, que es la parte más femenina, donde hacía hincapié más en lo empresarial de la mujer y obviamente que estas políticas o acciones que implica el G20 nos explotarían un poco más todavía. Así que a darle lucha. Ella invitaba este 7 de agosto ahí en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperativa. Igual, para tener más información, pasaba el contacto del me gusta de la página que tienen, que es el Foro Feminista contra el G20. Señor Tomate va a sonar ahora, ya llegando a las 10:30 de la mañana, con el tema Dibujo un corazón. Thank you. te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. De la mañana, continuamos en Una Buena por Radionauta FM 106.3. No te olvides de mandarnos a un WhatsApp, a un meme, a una que otra selfie, porque estamos acá, queremos sentirnos acompañadas al 221-670-5190. Quien sí nos mandó un saludo fue nuestro querido columnista estrella sindical, Sebastián Fajardo, que nos manda un saludo pide que le mandemos un saludo a Malena, su pequeña hija, así que le mandamos un saludo a ambos que están en Mar del Plata, con las olas y el viento. Como escucharon recién, Sebastián no va a estar, pero sí, quien va a estar hoy en esta columna sindical, otra estrella, es Andrea Rigoni. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Nos escuchás? Hola, Belén, sí, ¿cómo están ahí? Espectacular, estamos acá con Marina. Expectantes. Hola, Marina. Hola, ¿cómo estás? Expectantes de esta columna sindical que tiene, obviamente, siempre de todo un poco, porque si tenemos que hacer un resumen de la semana o anticiparnos, estamos colapsadas, lamentablemente, de noticias sindicales, ¿no? Bueno, hacemos una selección, viste que en realidad viene dándonos este tema todo el tiempo, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, pero bueno, vamos a tomar, ¿querés que empecemos con alguna buena? Vamos por una buena. En el horizonte, como para bajar un poco este día gris, lluvioso, viernes, así. Dale. Bueno, una noticia buena es que había habido un despido en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que después de un proceso de lucha, de asambleas multitudinarias y presiones, se logró que ese trabajador llamado Diego Ledesma fuera reincorporado a la legislatura. Siguen desde la legislatura con pedidos históricos que tienen que ver con pase a planta permanente, etcétera, pero esta primera demanda con urgencia, que era la reincorporación de Diego Ledesma, la lograron. Por otro lado, ya tomando también este tema vinculado a los despidos, dos no buenas noticias. Una es que TELAM sigue luchando por la reincorporación de los 357 despedidos, y que han abierto un fondo de lucha, porque obviamente todo este proceso implica la necesidad de que puedan colaborar desde distintos sectores para que puedan seguir sosteniendo esta lucha. Uh-huh. Que después, si quieren, les dejo ahí el número de cuenta para los que quieran depositar, y hay un mail que es fondodeluchatelam.com, para quienes quieran colaborar. Bien. Bueno, los trabajadores de TELAM siguen con una agenda que después, si querés, la podemos pasar, pero que tiene que ver con seguir reclamando esto, que es una barbaridad de cómo han desarmado la agencia de noticias, obviamente en esto favoreciendo a empresas privadas, que evidentemente el gobierno tiene acuerdos con ellos y no con tener una agencia reconocida como era TELAM. Claro, y apelando también de alguna manera a un desgaste, ¿no?, en las trabajadoras, en los trabajadores, digo, por el tiempo que ya lleva esta lucha. Sí, exactamente. Marina, ¿no? ¿Estás hablando? Sí, soy yo, Marina. Sí, Marina, sí, exactamente. Porque ya llevan un mes. Están haciendo un proceso similar al que trataron de hacer con INTI, me parece, pero bueno, las trabajadoras y trabajadores están organizados, están dispuestos a seguir esta lucha, así que esperemos que haya una respuesta del gobierno para esto. Tengo otra que es una nueva, mala noticia, digamos, que tiene que ver con una empresa estatal, que se llama Empresa Estatal NASA, sí, que confirmó ayer a la tarde el secretario general de ATE, Zárate, que hay 200 familias despedidas, que también van a iniciar un proceso de lucha, evidentemente, en estos días, y tendremos noticias más adelante. Bien. Respecto a la novela, viste que ya el tema de los docentes, no sé si es porque piensan que nos aburrimos en las escuelas o qué, pero es como una novela ya de capítulos. Claro. De esas novelas que vos la mirás en febrero y decís, y bueno, en cualquier momento el chico le va a dar el beso a la chica, y la mirás 3 meses después y está en el mismo punto, sí. Y 6 meses después está en el mismo punto y ya sabés, podés seguir la novela como si no hubieses visto los capítulos intermedios. Bueno, así está el gremio docente con la gobernadora Vidal. Febrero, que ofreció 15%. Respuesta de los gremios, la inflación va a ser mayor. Todas las veces que se juntaron, siguió ofreciendo 15%. Claro, llamó ahora, mes julio, la inflación pasado los 16%, y que ofrece 15%. Es más, dibujó un bonificante, como que decían que sumaba 1.7, porque tiene una sentencia judicial que dice que tiene que aplicar la cláusula gatillo, claro. Tiene hasta el 31 de julio. Entonces, con todo este contexto, además, por supuesto, ya estaban votadas medidas previo a las vacaciones de todos los gremios docentes, y las medidas que finalmente informaron un poco, como que tardaron bastante los gremios, ¿no? Que ese es otro punto, que hay cuestionamientos de algunas corrientes docentes, de algunas docentes de las escuelas, que plantean esta cuestión de se terminan resolviendo las cosas por los medios y no se da esa organización desde las escuelas y la reafirmación de los planes de lucha. Incluso, pero en principio, Andrea, sí, perdón. Incluso ya se perfilaba, obviamente, que como vos decías, el aumento ese de 15%, ya en febrero se sabía que la inflación era imposible que sea menor al 15%. Ahora incluso hay gremios que, como por ejemplo camioneros, cerraron en un 27%, ¿no? O sea, que el gobierno cuando quiere o cuando hay presión puede darlo porque es necesario para poder no llegar todos pobres a fin de año. Exactamente, pero además hay algunos otros sindicatos que también han logrado en las paritarias, inclusive sindicatos amigos del gobierno, que lo que hacen es por abajo de la mesa, y el gobierno, entonces, que fue lo que intentó hacer con camioneros, no homologar. Ahí con camioneros tenemos todo otro tema que no creo que lleguemos hoy. ¿Hola? Sí, escuchamos. Ah, que tiene que ver con la conciliación obligatoria. Y lo engancho por lo que está pasando con docentes. Que con camioneros intentaron aplicar la conciliación obligatoria, una multa que es, más allá de todo el cuestionamiento que podemos hacer a Moyano, a sus prácticas sindicales, inclusive si hay o no corrupción en su gremio, lo que es evidente es que por una conciliación obligatoria aplicar una multa de 800 millones de pesos, esto tiene que ver con un disciplinamiento que está buscando el gobierno respecto a un semestre que el propio gobierno dice que va a ser más difícil que el anterior. Entonces, esto, más las medidas que ha estado tomando respecto a las Fuerzas Armadas, que ya lo habrán debatido, tiene que ver con el escenario de los próximos meses que vamos a ir afrontando el conjunto, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras. Respecto, para cerrar el tema de docentes, sí, y comentarles un par de cuestiones más que me parece que es interesante, ya que hablamos de docentes. En principio el paro es de 72 horas, sería el día 30, 31 y 1 de agosto, así que la Pachamama va a llegar con movilizaciones docentes, inclusive una movilización seguramente a nivel nacional, porque también la CETERA está evaluando, y UDA, que es el de docentes privados, ya anunció que también va a haber una medida a nivel nacional, porque no es la única provincia de Buenos Aires. Hay otro punto, que es que parte del salario, ponele un 10%, es el Fondo Incentivo Docente, y por el decreto del ajuste que sacó Macri, implicaría no enviar todo lo que sea en forma de bonificantes a las provincias. ¿Qué está diciendo la presidencia, el gobierno nacional? Bueno, arréglense en la provincia. Nosotros ya le dimos el dinero de la coparticipación, arréglense en la provincia. Y las provincias, ¿qué están diciendo? Algunas de las provincias, inclusive afines al gobierno, bueno, si no tenemos ni el incentivo para tirarles a estos, ¿no?, a esos de los docentes y las docentes, directamente no vamos a tener clase. Entonces, hay un escenario de conflictividad. Frente a eso, ¿qué hizo Vidal? Adelantó 10 días el sueldo docente. Los docentes son los últimos en cobrar en el Estado, cobran el quinto día hábil, y ayer estaba depositado el salario. Andrea, vos la otra vez, bueno, pasó que les atrasaron los sueldos, ahora vos decís les adelantan los sueldos, no sé si esos sueldos adelantados también tienen descuentos por los paros. ¿Vos qué crees que qué significa esta medida que se toma? ¿Es claro. parte de disciplinamiento? ¿No? Sí, sí, en principio que ya tienen los descuentos. Y el otro tema es que piensan que con esto van a detener, o sea, que el claro. criterio es si está la plata en el bolsillo 10 días antes, o sea, cobraste el aguinaldo además este mes, piensan que con eso van a detener la huelga docente. O sea, está para... Pero además están pensando en la posibilidad de una conciliación obligatoria. Vamos a recordar que hay un fallo del juez Arias, que el gobierno no puede ser juez y parte. Pero bueno, van a tirar todas las herramientas que tengan para detener este paro que comienza con paro de 72 horas. Andrea, cuando vos decís... Habrá que ver... Ay, perdóname, sí. Belén, un punto que me parece que es importante visibilizar, es que el dinero está. Porque sí. si lo podés adelantar 10 días, si lo sí. pudiste sacar 10 días de la bicicleta financiera, entonces sí. la plata está, no es un problema que no está, sino de esta decisión política de trabajar la devaluación del salario docente como forma de ajuste. Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Ah, me querías preguntar... Sí, no, en cuanto a estos adelantos del sueldo que Marina mencionaba sí. anteriormente, ¿qué respuesta? O sea, de última, este paro de todas maneras se va a realizar y de última fin de mes llegará antes, sí, con este adelanto del sueldo. Es una cosa por que supuesto, este mes se palea. Porque y las cuentas están son bestiales, las cuentas de gas, de luz, pero además quiero ir a otro punto, que no es solo lo único que está ocurriendo en lo salarial. Están ocurriendo cuestiones muy graves que a veces, que tienen que ver con una reforma, que se está llevando adelante una reforma que se empieza a ver ya, siempre lo hemos conversado en otros momentos, es como un rompecabezas, ¿no? Cada uno tiene una piecita en la mano, pero en realidad, ellos están mirando el rompecabezas completo. Y en ese rompecabezas, hay una reforma de secundaria que ya comenzó, en un grupo de escuelas provinciales y que eso, de la provincia, perdón, y eso todavía uh-huh. no se vio el efecto. Pero sí otras cuestiones, como el cierre de los bachilleratos de adultos, como la transformación de los equipos, sacar los equipos de orientación docente de cada una de las escuelas claro. y pasarlas al distrito para reducir planta. Pero fundamentalmente hay varios puntos, pero el que se agrega ahora, que este punto quería mencionarles, es el de la reforma de la secundaria técnica. Claro. Es una reforma integral, compleja, donde hay ya 1.470 horas de clase que se perderían, de materias. ¿Hola? Sí, sí. ¿Te escuchamos? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿nos escuchás? Ah, sí. ¿Sí, sí se escucha? Sí, sí, sí, sí, te venimos siguiendo. Esa escuela técnica, como la conocemos, imagínense, empiezan con todo el discurso de la cuestión esta de que el mundo al que vamos es un mundo diferente. En realidad lo que están planificando es retomar lo de los años 90, donde se había bajado la calidad del título, se transformó todo en lo que se llamó un polimodal, y que por supuesto que tenía un objetivo que tenía que ver con una planificación del desarme de la industria nacional. Es impresionante cómo se relaciona la reforma de técnica con la reforma laboral, porque el punto vinculado a la acreditación de saberes y a la cuestión de cómo se pueden hacer las pasantías, se relaciona totalmente con la reforma en técnica. Uh-huh. Estamos hablando de un ajuste y de una modificación. Estamos hablando de modificar lo que es electromecánica, casi todas las orientaciones en química, pero además en sacarles a esas carreras todo lo que tiene que ver con filosofía, historia, materias como política, que son la base que actualmente la tienen todos los bachilleres, más técnica hace la especialización. Como sabemos, los chicos están más horas. ¿Hola? Sí, sí. Entonces hay toda, inclusive hay una autoconvocatoria de docentes de técnica. Ajá. Que se movilizaron la semana pasada, junto con el Día de la Paritaria. Bueno, eso más otra novedad, que es una precarización laboral tremenda, en el sentido de que están por sacar, quieren sacar una ley que es hacia los profesores de educación física, como trabajan en otros lugares, además en las escuelas, gimnasios, etcétera, transformarlos en monotributistas. Bueno, te estoy tirando solo algunos de los puntos que están ocurriendo. Imagínate que es una ametralladora de cosas diferentes. Entonces, a este paro de 72 horas va recargado de un montón de todas estas cuestiones de las que te estoy nombrando. Claro, sí, también de... el incentivo, la construcción de la escuela secundaria... Perdón, Marina. No, sí, que también una de las cuestiones que hemos hablado en el programa son las cuestiones edilicias. Acá en la ciudad de La Plata, escuelas que se han prendido fuego que todavía siguen sin funcionar, escuelas que no tienen lugar físico tampoco, que se caen a pedazos, son también parte de las problemáticas en la educación, digamos. Absolutamente, ha habido una inversión cero. Ni hablar de estufas, vidrios, etcétera, pero... respecto a lo que vos decís, está la escuela de Arana con el reclamo de que le construyan el edificio que todavía no ha ocurrido. Está, como vos decís, la escuela que se incendió, que tampoco, o sea, ni siquiera la emergencia están respondiendo. Andrea, ¿te queda? El Instituto 9 que viene pidiendo su edificio, que tuvo varias licitaciones. Bueno, cada escuela tiene, pero hay algunas cuestiones graves que ni siquiera dan una respuesta del tipo, por ejemplo, con el Instituto 9, decir, bueno, miren, en... Está bien, no ahora, pero en 6 meses nosotros vamos a tomar este grupo de escuelas y las vamos a ir. No hay esa respuesta. No hay ninguna medida. No, se juntan, hay un organismo que donde se juntan tanto lo que es gobierno, gremios, municipio y inspectores distritales y regionales, y allí es de donde se tiene que ir hablando las obras de infraestructura. La respuesta es siempre la misma, no hay un centavo. O sea, sí, hay que hacer todo esto, pero de Nación no bajan el dinero. Porque pensemos que venía ocurriendo que esos fondos venían de Nación, y ya mencionamos el decreto de Macri que dice que todos esos fondos de nivel que salían a nivel nacional va todo a recorte. Andrea, seguramente, bueno, las próximas semanas seguiremos hablando de estas cuestiones, sobre todo las que tienen las vinculadas a la educación, un conflicto que, como vos decías, un conflicto que viene desde el mes de febrero y que todavía no se ha resuelto. Te agradecemos la comunicación, esperamos hablar con vos también más seguido, con nuestros dos columnistas estrellas sindicales, y bueno, seguiremos en comunicación como todos los viernes. Estrellas son esas dos estrellas que están ahí en la radio y ese ayudante que tienen por ahí. También saludos a Pablo. Bueno, un gusto hablar con ustedes y nos estamos comunicando. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo. Nos comunicamos con Andrea Rigoni, que hizo la columna sindical, donde nos hablaba sobre el conflicto docente, esta telenovela que viene, como decía ella, desde el mes de febrero, con un aumento del 15% y ahora con otro aumento del 15%, pero con un incentivo para materiales de un 1,7% que no va al salario. Hablamos de los próximos paros que se vienen a partir del lunes de 72 horas, así que los docentes arremeten con todo para dar una educación pública, gratuita y de calidad. Así que para esto vamos a pasar. También de alguna forma a arrancar nuestro momento musical y vamos... vamos a escuchar a un emblema del rock, vamos a escuchar Virus, un tema del primero de sus discos que se llama El Rock en mi forma de ser. Para que veas las cosas como son. Y solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Y solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Y solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. El año 1979 y las bandas platenses Marabunta y Las Violetas se fusionan en una nueva agrupación que primero se llama Duro, que estaba conformado por Laura Gallegos en la voz, que luego es reemplazado por Federico Moura, y la banda queda conformado por Marcelo Moura en los teclados, Mario Serra como baterista, Julio Moura en guitarra y voz, Ricardo Serra en segunda guitarra y Enrique Mughetti en bajo. Con esta formación nace Virus allá por el año 1979, como decíamos aquí en la ciudad de La Plata. Un nombre que surgió porque Julio Moura se había engripado muy fuerte durante un viaje y sus amigos le decían el virus. Nada que ver a lo que escuchábamos al principio de este programa de los virus y la porcelana. No, lejos de eso estamos. Como decía, lejos de eso estamos. Como hoy decíamos también, un emblema también del rock platense. Las primeras presentaciones, la primera presentación masiva que hizo Virus fue en el festival Prima Rock en Ezeiza en el 81. Parece que al principio no fueron muy bien recibidos por el público. La mayoría de los que estaban ahí eran bastante hippies y se encontraron con algo que no les gustó tanto. Les empezaron a tirar naranjas. Ah, por favor. Sí, porque era otra música, el sonido, la estética que tenían era diferente a la que venía, digamos, en los años 80, se veía otro estilo musical, pero se la bancaron. Era algo bastante innovador y más allá de que en su primera presentación no fueron muy, muy bien recibidos por el público, sí captaron la atención de algunos sellos discográficos y una semana después ya estaban grabando su primer disco, su primer long play, que es Wadu Wadu, que es la canción, parte, digamos, en el primer disco que escuchamos el primer tema. Tiene 15 temas este primer disco. Es un sonido bastante new wave, es un disco fundamental. fundamental para el rock argentino, que hasta ese momento, hasta esa fecha, era bastante más acartonado en la música, uh-huh. en la imagen, era mucho más tradicional, más apegado a un rock clásico, y marca, de alguna manera, Wild Wild ya marca un cambio musical que al principio fue difícil de asimilar para el público, pero que se fueron haciendo sentir y fueron ganando fans con el tiempo, con algunas letras un poco irónicas, ¿no? Así es, era una época donde el rock argentino tocaba temas sociales y, digamos, serios, entre comillas, y estos fueron, digamos, acusados por frívolos, porque la música era bailable, como vos decías, letras irónicas, pero decía Federico Moura en un reportaje que hay quienes piensan que las letras, por ejemplo, puede ser que no están hechas para pensar, le dice un periodista, perdón. Él dice que son letras simples, pero el que no pesca es porque no piensa, siempre tajante en sus comentarios Federico, pero interesante banda, importante, marcó el sello platense, marcó el rock también en esta ciudad. A ver, subí un poco la música, Camila, para escuchar. Gozo tuyo, luna de miel. Luna de miel, es eso que escuchábamos. Y como decíamos, bastante particular su música, con un estilo muy tecnologizado, muy novedoso para la época. Grabaron varios discos. Grabaron, en el 83 su tercer disco, Agujero Interior. También grabaron en el año 84 el disco Relax, también utilizando esta tecnología bastante novedosa, el disco Locura en el año 1985, que es el disco, este disco Locura, fue el disco preferido de Federico, y dicen que es, bueno, el más sexual de todos, tiene varios temas, como por ejemplo este una luna de miel en la mano, que es un homenaje a la masturbación, Sin disfraz, que habla un poco de un taxi boy, Pronta Entrega, también, que tiene que ver un poco con valorizar un poco las relaciones sexuales. Fatales, alta banda, para recomendar y para escuchar este fin de semana. Quien no ha llegado a escuchar una discografía completa de Virus lo puede hacer. Hay de todo, se puede encontrar material por, obviamente, diferentes aplicaciones como YouTube o Spotify. Y como para seguir un poco con la historia de esta banda, contar que en el 87 grabaron un disco en Río de Janeiro, Superficies de Placer. Ahí es donde Federico Moura, bueno, se entera que tenía HIV, y bueno, posteriormente fallece. La banda fue bastante difícil seguir posteriormente a eso. Él murió en el 88, y de alguna manera, digamos, en ese momento la banda se disolvió, uh-huh. Y resurgió recién en el 94, a partir de que se reencuentran los músicos en un club, en un pub de Lanús, y para su sorpresa el lugar se llenó de gente, de jóvenes sobre todo, que lo fueron a ver, se comenzaron a juntar nuevamente, tocaron acá en nuestra ciudad, en la ciudad natal también para ellos, en La Plata, para los festejos del 112 aniversario, y lo fueron a ver más de 120.000 personas, y grabaron varios discos más, como este, el disco que se llama Disco 9, que fue de alguna manera un renacimiento de la banda. Y bueno, y vamos a escuchar, para ya ir cerrando también de alguna manera este programa, porque ya son casi... Ya son las 11 de la mañana, y se viene Quien Resistirá Cuando el Arte Ataque. Debemos dejar el estudio. Les agradecemos a todas y a todes por escucharnos. Pueden escuchar las entrevistas y los contenidos de este programa en radionauta.com.ar. Ahí saludamos. Así es, saludamos a Pablo Lucero, nuestro productor, a Camila Bues en la operación. Saludamos a usted, Marina Cabral, y quien les habla, Belén Garuti. Continuamos, nos volvemos a ver en este programa, lunes a las a las 9 de la mañana por Radio Nauta FM 106.3. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana y seguimos escuchando Virus América Fatal. De tanto robo sable cruz.